sería yo sin ti, Jesús? Si no hayas llegado a mi vida, ¿qué sería yo, Señor, sin tu salvación y misericordia? Estaría perdido y engañado, disfrutando la vida en pecado y maldad. ¿Qué sería de mí? Sin ti no sería nada, sin ti nada es posible, sin tu amor nada es igual. Te amo, Jesús, mi Jesús. Pero llegaste a tiempo, llegaste a mi vida, teniendo compasión y misericordia. Gracias a tu amor, gracias a tu luz, todo ya lo tengo, porque a ti te tengo. Pero llegaste a tiempo, llegaste a mi vida, teniendo gracias a tu amor, gracias a tu luz, todo ya lo tengo, porque a ti te tengo. Tengo a mi Señor. Teniendo compasión y misericordia, gracias a tu amor, gracias a tu luz, todo ya lo tengo, porque a ti te tengo. Tengo a mi Señor.